¿Cómo está, Daniel? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Un saludo a toda la gente de Olavarría. Bueno, ¿cómo vive esta asamblea, la primera? La verdad es que con mucho interés. Creo que hemos cubierto las expectativas, la cantidad de productores. Sabemos que es un momento difícil, un momento del año difícil también, donde muchos productores están trabajando fuertemente en sus campos. Pero tener hoy, hay estimaciones entre 2.000 y 3.000 personas, que productores que hay en este lugar, realmente me pone muy contento. Es el inicio de todo un recorrido que vamos a hacer con la mesa de enlace. De acá el día 22 estaremos en Sáenz Peña, Chaco, iremos a Entre Ríos, iremos a distintos lugares justamente para hacer esto, para escuchar a los productores agropecuarios, a ver qué es lo que esperan de lo que es las funciones que debe cumplir la mesa de enlace, la cual es una herramienta que creemos que la gente del sector agropecuario hemos sabido manejarla y hemos sabido utilizarla en los momentos que más lo necesita el sector, ¿no? Bueno, por lo que hemos escuchado, la mayoría o casi todos los productores agropecuarios apoyan y quieren darle más fuerza todavía a la mesa de enlace. Creo que eso es bueno, porque en un momento por ahí hubo alguna discordia, algunos chuzazos que son obvios cuando hay diferentes ideas, por ahí es difícil convivir, pero... Efectivamente, pero hay que recordar que ya hace 4 años que estamos juntos y que estar siempre en la confrontación lleva un desgaste. Eso es algo que es lógico. Y también, como bien dice, las cuatro entidades tenemos pensamiento en muchas cosas distintas, pero lo más importante es que los puntos que realmente nos preocupa y perjudica a todo el sector agropecuario estamos más juntos que nunca. Lo hemos mostrado en el 2008 y lo hemos mostrado en todos los momentos que realmente han atacado a todo el sector en su conjunto. Daniel, hace un ratito charlábamos con Pedro Paolaza y él me decía, yo la veo muy tranquila la asamblea. Bueno, él tiene un espíritu, digamos, un poco más combativo. ¿Usted cómo la ve? ¿Tal vez necesitaría un poco más de fuerza o no? Yo veo que sí. A medida que va pasando este año, un año electoral tan difícil como el que vamos a afrontar, creo que se van a ir calentando los motores despacito y que esto para junio, julio, vamos a llegar a un momento que realmente la gente, si realmente se sigue en esta tesitura desde el sector, desde el gobierno, de seguir golpeando el campo, creo que se va a recalentar y que las medidas pueden ser bastante complicadas, ¿no? Bueno, que el disconformismo no solamente hoy por hoy está solamente en el campo, creo que ya ocupa lugares más amplios, ¿no? Sin duda, yo ver acá a lo que son los empleados de UATRE, escuchar a organizaciones sociales como Toti Flores, que estén nuevamente reunidos, es que quiere decir que no estamos tan equivocados y que realmente uno va caminando por la calle y ve que la ciudadanía también está muy preocupada por la inseguridad, por la falta de dinero, por la inflación y todo eso. Realmente creo que va a terminar unificando como hizo en el 2008, ¿no? Daniel, le agradezco mucho, le digo, lo dejo que sea, que siga asistiendo a esta asamblea y escuchando, y bueno, en cualquier momento esperemos poder charlar otra vez y ver que esto tenga un fruto bueno para el campo. Ojalá, un saludo a toda la audiencia y esperemos que la próxima vez sea que pudimos hablar con el gobierno y que pudimos cambiar y que sea positivo para toda la Argentina. Gracias, muy amable. Por favor.